me callo a dar un mensaje. No es solo tirar palabras, no es solo una frase, es tomar un poco de conciencia en este viaje, sacar la carga, el equipaje. Pienso, pienso, necesito liberar los pensamientos. Si no los saco de la mente, pesan los momentos. Tengo que decir siempre lo que siento. Voy a tirar sobre esta melodía suave, a ver si de esta manera le llega en clave. Yo quiero hacer la mía haciendo música y tocando en vivo. Ustedes hacen la suya haciendo mierda a todo el pueblo argentino. Qué triste y vacío debe ser la burra de troll, infectando las redes, tirando mierda sin control. Lleno les pinta tirar una mejor comentario vos. Que me quede callado, nah. Que me quede dormido, no. Que me quede callado, nah. Que me quede dormido, no, no, no, no. Después me vi apretado por la tierra madre. Podría no tomar partido en este lío, pero el mundo hoy está frío y dormido. Un país lleno de caretas, un pueblo que no recuerda es un pueblo que no despierta. No se puede repetir esta historieta. Negacionismo afuera. Buenos días a toda la comunidad garabata. Era el auricular. Muy buenos días a toda la comunidad garabata. Estamos en otro viernes de Que Alguien Haga Algo y vamos a estar acompañándoles hasta las 12 del mediodía. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, buen día, compañeros. Yo ya estoy en otro día. Ya te salteaste la mañana. Bueno, saludamos buen a nuestra día. Operadora, nos saludamos entre los tres. Buen día, Berito. Arrancando. Hola, Anto. 8 minutos después de las 10 de la mañana. Hermosa mañana. ¿Será porque es 17 de octubre? Puede ser, mucho que ver. Y nada, y un reprogramó, ¿no? ¿Será porque es 17? ¿Por qué 17? Es verdad. Hoy es el día de la lealtad peronista para algún distraído, distraída. No vamos a hablar mucho del tema, pero si se quedan del otro lado... escuchando la radio Garabato, va a haber un especial ni bien termine este programa. Después sí, podemos tirar datitos de color. Podemos tirar la marcha peronista durante el programa, como cosita de color, pero bueno, ahí ya el cierre del programa va a estar más... Bueno, y hoy creo que se hace un encuentro también en el... Sí, hubo anoche. Ayer en Casa de Cultura, sí. Un pequeño festejo, esperando como en vísperas. Las vísperas del 17. La previa. La previa. ¿Y hoy en el camping no había también uno? Y hoy en el camping hay choripán. Hoy en el camping hay choripán. Ahí organizado por el Partido Justicialista, de acá de San Marcos Sierras. Perfecto. ¿Podemos escuchar una linda versión de la marcha? ¿Están ahí? ¿Cuál es la que más te gusta? Hay una cumbia que está fantástica. Ah, sí, lo vi. La de cumbia queers. Hay una de cumbia queers, me parece. Podemos ahí festejar con ella. Bueno, nada, un programa de los de viernes cargadito porque tenemos dos entrevistas. Sí. ¿Las dos van a ser en el estudio o no? ¿A qué te referís con dos? Las chicas que van a venir a contar del taller. Las chicas que van a venir, sí, le puse entrevista, pero bueno, es verdad, van a venir a presentar un taller. Sí, vienen. Y lo vamos a tener al Charlie también con un tema delicado, lo podemos decir, que está que pasó en el pueblo. Y también creo que una temática que es más allá del caso puntual que vamos a hablar. No sé si etiquetarlo nada más con trata de personas o también ir a lo que... sectas también, ¿no? Sí, también está, yo lo poco que charlé con estos vecinos que estuvieron más acompañando, en resumen, se detuvo a una persona, ahora vamos a resumir un poquito antes que venga Charlie a hablarme bien de la nota. Iba a este punto de que a veces, no sé si se le llama más, ¿cómo era? Asociación. Ay, sí, bueno, agrupación coercitiva. Sí, porque... dijiste asociación. Bueno, ahí lo buscamos y lo ¿cómo era bien el término? Sí, ¿cómo era bien el término? Pero bueno, eso, porque secta. A veces secta no significa, a veces el término, ¿no? Me explicaron que no está del todo bien usado. Está bien. Porque está bien. Ya cuando va a una asociación coercitiva, o es cuando ya te influyen y te llevan a hacer más cosas. Claro. Creo que hay posiciones encontradas con respecto a eso también. Por supuesto, en todos estos lugares hay personas las que están 100% de acuerdo, personas que más o menos, personas que no están, que como que se salieron de ese lugar, hicieron denuncias, o sea, vamos a estar hablando un poco de también eso, lo que tiene que ver con una persona que estuvo viviendo muchos años y que cada tanto, o sea, que iba y venía de acá de San Marcos Sierras, llamada Gerardo Bustos, que es un líder espiritual que organizó acá una comunidad llamado Casa Mama, y que nos desayunamos ahí la noticia a principios de esta semana, el lunes, de hecho, que estaban investigándolo y que por presunta trata de personas en base a una denuncia. Lo vinieron a detener, en realidad fue hace 10 años aproximadamente, un poco más la denuncia. Vaivenes de la justicia entre si es una denuncia solo de abuso de cuestión o ya pasa este término de trata de personas y todo lo que siguió, que nos va a estar explicando mucho mejor. Y bueno, sí creo que es un tema que nos lleva a San Marcos, digo, mucho más allá de este caso en particular. ¿Es dónde está esa línea entre que nos divide de cuando es trata de personas o cuando es alguien que está trabajando para vos? Te sigue como líder espiritual. Sí, yo soy un poco crítica de eso. Me acuerdo algunas columnas tuyas que tuvieron que ver con espiritualidad y con líderes espirituales. Yo, viste que siempre tiro al aire medio la sospecha de esto me suena un poco a secta. Y está bueno también desmembrarlo y decir, bueno, no hay que tener ni prejuicios con todo, ni tampoco... tratarlo tan ligeramente cuando se habla de comunidad. Sí. ¿No? Sí, como decir, sí. Es una comunidad. Bueno, ¿qué sucede en esa comunidad? Y a veces pasan cosas que están por lo menos fuera de nuestra ley o de nuestra constitución, ¿no? Sí, pero ahí está la línea, que para mí contamina mucho. Bueno, perdón que nos extendamos con este tema, sí. Pero me parece re interesante. ¿Cuál es la línea? Yo a veces, por ejemplo, en lo comunitario, organizarnos también es otra forma de organización, de vincularlos todos. Y en las comunidades pasa lo mismo, yo creo que a mucha gente le hace bien. Si hay un guía espiritual, alguien que esté también acompañando o que tenga la coordinación del espacio, voy a decir, está bien, es una persona que acompaña en este proceso. Pero bueno, ¿dónde está esa línea? Bueno, ahora hay una denuncia y hay un proceso judicial. Esto entonces, ya es mucho más grave y ya hay una detención y ya hay todo. Pero bueno. Vamos a estar hablando de eso. Más o menos, sí, casi al finalizar el programa, y como decía también el Nico, vamos a hablar del taller de fotografía estenopeica que va a empezar acá, le pusimos espacio Garabato, pero bueno, sí, es acá, arriba de la radio, en el espacio a donde están pasando cosas, además del taller de fotografía, también se están grabando discos. En el segundo piso. Exactamente, en el segundo piso. ¿Está mal que le digamos segundo piso? No, está perfecto. Y hay un cuarto. Y el cuarto. Es invisible, no se ve. El tercero es, hay un limbo, está el segundo y el cuarto. Sí, claro. Y casi te arrasa ya. Así que vamos a estar hablando con nuestros compas, ahí los de taller de foto, y van a venir Chowas también. El cierre musical de los viernes. Van a estar presentando el disco EPDLP. Sí. Perfecto. Ahí van a decir si quieren explicar de qué se tratan esas siglas, pero sale mañana el disco. Claro, tiene ya el pre-lanzamiento desde hace un mes más o menos. Y el disco se va a poder empezar a escuchar mañana y van a venir compañeros y compañeras. que están trabajando ya, este debe ser el tercer o cuarto disco, vamos a hablar ahí bien. Y hace tres semanas, el 20 de septiembre, se estrenó Las Gramillas, así que vienen trabajando un montón. ¿Qué es lo que se llama un cyper? Y que también le quiero preguntar a los chicos un montón de cosas vamos sobre a hacer eso. Preguntas de tías, nosotras. De tías, sí. Sí, porque yo también... ¿Qué es un cyper, nene? De tías abuelas ya. No. Pero yo lo escuché, ¿eh? Yo soy la tía que escucha, aparte lo que el sobrino hace. Claro, obvio. No, yo estoy desconectado. No, de... está muy bueno lo que hacen los tíos. Mortal, sí. Mortal. Bueno, y la agenda, porque como todos los viernes tenemos una agenda. Cargadísimo este fin de semana. De todas las actividades. Sí, y también me traje una columnita hoy, Columna. Le decía a la Vero, en parte, que es una reflexión que vine teniendo y que la voy a compartir con Vero también, porque sé que va a tener ganas de meter ahí un poco el pie, porque en verdad es eso, es una reflexión sobre el feminismo hoy, sobre los 10 años del feminismo, y quería contarles un poco por qué no vine el viernes pasado y que estuve ahí el miércoles en tribunales. O sea, no vine porque estaba recansada, pero porque el miércoles además estuvimos cubriendo en tribunales el juicio por un femicidio que fue acá en Cruz del Eje, que es el de Kika Salguero, y fue muy fuerte, me atravesó mucho, y después de eso pasaron un montón de cosas en tono. Entre ellas el doble femicidio en Córdoba de... Bueno, ahora no me va a salir el nombre, pero Pablo Laurta es el femicida. Y bueno, traje unas reflexiones sobre eso ahora después de las noticias. Buenísimo. Vamos a... ¿Arrancamos? ¿Les parece? Arrancamos. Vamos a escuchar una nueva canción de Nati Peluso, que sacó nuevo disco. Mira, Nati. Sí, a vamos ver. A escuchar Mujeres. Primero, principal. Maximiliano Pedro Sotillán. Enfermero matriculado. La Patagonia, el Rino, entregaron el oro a los ingleses. Margaret Thatcher la aman a todos los ingleses. Los señoritas están copando toda la Patagonia. ¿Cómo no le voy a reventar la cabeza? La marina y la nacionalidad tienen que estar presentes, hoy y siempre. Y no soy peronista, no soy cuca, no soy hija. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. No soy ni derecha ni de izquierda. De 10 a 12 por La Garabato. Mami, una ni camina, ni coro, ¿eh? Una galopa. No confía ni en su sombra, pasea por los callejones con su atuendo particular. No le concede a nadie explicaciones, aunque dicen que es la culpable de un escándalo nacional. Sin un jinete, 55.1 está sonando Nati Peruso y los Salsa Halls, sonando a nivel mundial. WhatsAppiá al 3549-525153. Interactuá. Que alguien haga algo. Estas son las noticias en Que Alguien Haga Algo. Comenzamos con las noticias del día de hoy. Vamos a empezar con una relativa buena noticia, que es que, bueno, que se contuvo el incendio de la quebrada del Condorito, pero como dicen, persiste el riesgo extremo en estos momentos. Bueno, como todos sabemos, hay muchas sequías y vientos, así que el riesgo sigue siendo extremo. Bueno, se logró contener gran parte de todo este foco que fue en las altas cumbres, en las cuales se quemaron más o menos 6.000 hectáreas afectadas por las llamas. Luego de una semana entera de arduas tareas en la Reserva Natural Parque Quebrada del Condorito de la provincia de Córdoba, hoy confirmaron las autoridades que, bueno, que se pudo contener y que dista de estar contenida, controlada en su totalidad, porque bueno, las condiciones son de riesgo extremo y la zona todavía está muy caliente. El vocero de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil de la provincia, que es Roberto Scheiner, ratificó que no hay actividad en todo el sector, pero que brigadistas seguirán con su trabajo durante toda la jornada para seguir enfriando esos puntos a la espera de que la temperatura baje o se produzcan posibles lluvias. Se había previsto una lluvia para anoche que bueno, que nunca llegó y vamos a ver, esperemos que venga. Se registraron dos sectores de mayor actividad en el sur y en la zona de la quebrada y en el área cercana a la ruta 34, donde los equipos trabajaron para frenar el avance de las llamas, dijo también el secretario. Y el sábado estuvo cortado el camino de las altas cumbres, pero ya volvió a habilitarse horas más tarde. En el lugar trabajaron más de 150 bomberos voluntarios, además de agentes del equipo técnico de acción ante catástrofe, es decir, ETAC, y el Plan Provincial de Manejo del Fuego. Es tremendo cómo se desfinanció, igual, porque vos sabés que estaba tratando de acordarme la nota de exactamente cuántos eran los brigadistas, pero yo no sé si eran menos de 10 brigadistas para, no sé, 400.000 hectáreas, no sé cuántas son las hectáreas de toda la reserva. Y lo que nos contaban también un poco los compañeros de acá de la Brigada Sacha es que en parques nacionales no pueden entrar brigadistas que no sean de los parques nacionales, o sea, claro, brigadistas sí. De las provincias y demás. Entonces solo podían trabajar bomberos, ETAC y, bueno, el plan de manejo del fuego. Y te dejan solo hacer el perímetro, que está como por fuera de la reserva, como brigadistas y para ir a aportar. Así que, bueno, para también como información, ahí les compas estuvieron yendo. Yo no sé cómo fue bien ahí el diálogo, pero se complica por esas legislaciones de parques nacionales y demás. Pero bueno, un recorte muy grande a lo que significa tener, digamos, los brigadistas que están en los parques nacionales. Son muy pocos, la verdad, para muchísimas hectáreas. Sí, se aprovechó para denunciar eso. Y bueno, nada, también había habido una confusión del inicio del fuego, fue por el incendio, sí, de un vehículo. Pero no por el de Pablo Laurta. Bien, no por el del femicida. Así que bueno, eso, recordamos que estamos nuevamente, como lo dijo Anto, como dos o tres veces, que estamos en alerta extrema, así que no prender un fuego para absolutamente nada. Para nada. Todo al horno. Todo al horno. Bueno. Eléctrico. Sí. Hacemos el repaso de los diputados, las elecciones, ¿qué vamos a tener que votar? Sí, porque ya vamos a entrar en veda electoral en breve. La semana que viene, ¿no? Exactamente. Claro, desde el lunes ya no podemos hablar de estas cosas. No, creo que son 3-4 días. Y nosotros nunca le hicimos caso a esas cosas legales. No, pero ahora ¿Nos están escuchando? Sí. Bien, sí. Perdón. Mandamos por lo un saludo que a todos. Bueno, para repaso rápido de qué en Córdoba, porque nada, muchas veces en San Marcos como que vivimos en una nación aparte y estamos al tanto de quizás los candidatos más nacionales, pero no provinciales. En Córdoba vamos a elegir entre 18 listas, se va a votar por boleta única. ¿Qué se vota? ¿Qué se vota? Son las elecciones legislativas, es decir, las de medio término, en las cuales se renueva la mitad de la Cámara de Senadores, la mitad de la Cámara de Diputados, y la Cámara de Senadores votan solo algunas provincias, yeah, porque, claro, sí, no todas las en provincias. En Córdoba nos toca solo votar a diputados. Solo diputados. Y diputades. Bien. La mitad de la Cámara de Diputados. Bien. Exactamente. En Córdoba se oficializaron, tenemos 18 opciones. Wow. Y la cantidad de bancas que se van a renovar, que se van a estar poniendo en juego, son 9. Me parece un montón nombrar a los 18 candidatos, pero sí quizás hacer un repaso rápido. A quien tenemos primero en la lista, también porque le tocó por sorteo esta lista de izquierda a derecha, están las 18 opciones. Le tocó a Gonzalo Roca. No tengo acá bien el orden de la lista. Espacesi es el primero. Sí, que es el otro que para mí va a ser una confusión. Que es Espacesi, que es del Partido Libertario. Y le han tocado colores también como violeta yendo a lila. Sí. Pero no es el candidato oficialista del Nacional, sería del partido, claro, de Milei, de la Libertad Avanza. Sí. Karina Milei fue la encargada como de armar la estructura y terminó eligiendo un empresario cordobés llamado Gonzalo Roca. Es muy loco, perdón, hago paréntesis, no quiero evitar hacer tantos paréntesis. Pero no sé si le han visto la foto, acá se las muestro. Parece un jovencito. ¿A quién? ¿Roca? A Roca. Sí. Parece un joven fachero de unos 20, 30. Nada, es un loco que encima es re guacho, porque tiene rasgos hermosos, indígena, sí, y es un cincuentón, pero en la foto es otra persona. Es muy, muy el cambio que tiene. Ah, no lo conozco yo. Bueno, que fue quien estuvo junto a Milei en la última visita que estuvo. Nadie lo conoce igual. Bueno, la tenemos también a la candidata, al candidato del Partido Oficialista Provincial por este partido que han formado, de Provincias Unidas, Juan Schiaretti, el gringo Schiaretti. Sería la opción oficialista provincial, sí, nombré primero a la oficialista nacional, y después, bueno, por lo que es el frente, ay, se me fue el del kirchnerismo. Fuerza Patria. Fuerza Patria, está Pablo Carro encabezando la lista. Segunda la tenemos a Coti San Pedro, que sería, entre comillas, la elegida de Grabois. Sí. Podríamos decirlo de esa, sí, forma. Sí, viene del espacio Argentina Humana y Patria Grande más específicamente. Un espacio que es bastante grande en Córdoba en cuanto a la militancia barrial, comedores populares y demás. Patria Grande es bastante grande en Córdoba, está en muchos barrios y en la militancia universitaria también. Bueno, y después la tenemos a la Natalia de la Sota, la hija del ex gobernador, quien, bueno, fue como que sacó esta ala del gobierno provincial más anti-Milei para llevarse varios votos, con el partido que Defendamos Córdoba, es el nombre que se le puso. Y para nombrar un par de más, lo tenemos al radical que volvió, Ramón Mestre, ex intendente, que va directamente con el sello de la Unión Cívica Radical. Candidato a diputado. Candidato a diputado, ex intendente, hijo de ex gobernador también de acá de Córdoba. Y después por la izquierda la tenemos a la ya, que viene hace mucho. A la Lili. A la Lili Olivero. Bueno, también por el más está Di Santi, lo tenemos a uno, Estefano Micael López, que es uno muy de derecha, que se ha hecho como viral en TikTok y en redes, que se peleó con Milei y va solo. Bueno, y así un par de personajes más de Córdoba, pero haciendo ese repaso general, salió una nota en La Tinta, donde ya nos va tirando un poco de cómo viene la intención yo, de... Yo había visto esta, es muy loca porque solo toma las figuras de Schiaretti, Roca y Natalia de la Sota, porque realmente es muy poquito lo que va a sacar Fuerza Patria en Córdoba Capital. Llamamos, igual yo hago un llamado desde mi lado a también a bancar la militancia de mis compañeras, de mi compañera Coti San Pedro y demás. Pero bueno, sabemos que van a sacar pocos votos. Yo hago un llamado a nivel personal, no a nivel radial, me consta, digamos, la militancia de la Coti, pero bueno, entiendo que se está disputando entre tres figuras, digamos, en Córdoba Capital, y es lo que un poco lo que nombra la nota, ¿no? Bien, bueno, esta encuesta lo que nos está tirando por ahora es que ganaría Schiaretti, el del ex gobernador, el partido provincial, por así llamarlo, pero es de la Unión de las Provincias, con un 33,3, que sería justo un tercio, de intención de voto, seguido por el de la Libertad Avanza acá en Córdoba, Roca, con un 23,7, que sería un 10% de diferencia, seguido después en tercer lugar con la Nati de la Sota, que se lleva un 10,6. Después le seguiría en cuarto lugar, si no me equivoco, Pablo Carro, que no está acá en esta... Sí, están en paridad Pablo Carro y la Coti. Ah, la quería sumar. Nombrarla también. Con la Lilio Olivero, en la entrevista, en la encuesta esta que vi, tenían un 2,6% cada uno. Muy poquito. Bien, análisis rápido de esto. Yo creo que Córdoba siempre tuvo esta característica provincial como anti del kirchnerismo provincial en el voto, como un voto en contra del kirchnerismo por cómo se dieron muchas situaciones históricas. Sí. Creo que el gobierno provincial, el peronismo cordobés, se ha ido arreglando y utilizando eso a su favor para, como es hoy, mantenerse, no sé si llevará 30 años en el poder, 20 y pico, el partido desde de la Sota, Schiaretti, ahora Yaryora y todos los... Sí. Y todos los pasos. Los vaivenes, pero en sí es el mismo partido que viene jugando políticamente muy bien porque siguen ganando las elecciones y parece ser siguen primero en intención de voto. Sí, es como que una provincia también que se disputó mucho y que en la cual Milei puso bastante también dándole el apoyo, viste, no se sacó foto con todos los candidatos, pero pues dio bastante el apoyo sabiendo que es una provincia que tiene esa concepción también medio gorila, digamos, que es el único justificativo que está teniendo en su campaña es estar en contra del kirchnerismo en general. Y bueno, es una provincia que se caracteriza por también tener esos discursos o ir en esa tónica, digamos, pero sin embargo sigue siendo una mala elección, me parece, para el gobierno nacional sacar un 23%. Muy mala. Yo vi otras encuestas en las cuales tenía menos que esta, que eran 20 o un poco menos de 20% para el señor Roca. Así que a nivel general y a nivel país es una mala elección para mí a esto, para Milei. Lo que pasa en Córdoba le juega muy en contra a Milei, así como quizá le favoreció en otro momento, yo creo que ahora, sí, porque si vos sumas los de Schiaretti que va a sacar con la de Natalia de la Sota, que bueno, es peronismo cordobés, vamos a decirle, ya sumándole los otros le saca más del doble, y para una fuerza nacional sacar 23% de voto en una provincia es muy poco lo que para llevar esos diputados. Y por otro lado, la actuación de Natalia de la Sota, que básicamente se llevó los votos del kirchnerismo para mí y de la compañera. Bueno, vamos a otra noticia. Un poco de repaso, piénselo y a votar. Eso sí, tienen que ir a votar. Voten sí, bien, sí, por hay favor. Hay que ir a votar. La Lilio Olivero, yo si la he votado toda mi adolescencia, la voté a la Lilio Olivero, olvídate. Fue la persona que más voté. al frente izquierdo. Sí. Yo he hecho, cuando se hacían recortes, en algunos jugaban algunos ahí que conocíamos. Claro, Altamira, presidente. He cortado boleta también, he votado todos los diputados de la izquierda y cortar boleta. A la Olita Ruiz-Tort, yo en una época, porque la conocí así de casualidad, le tiré unos votos cuando es el, es una muy militante la Olga Ruiz-Tort. Hablando de la Olga Ruiz-Tort, solo por arriba, y si quieren leer la nota que está en CDM, le hicieron una entrevista ahí les compas de CDM Noticias de Capilla del Monte, y bueno, ella salió a bancar a Schiaretti, salió a decir de que también Luis Juez está muy confundido, que ya le dijo que está en cualquiera, y bueno, también salió a dar su opinión sobre Sergio Massa y dijo, y se despegó totalmente de Macri, dijo que Macri no tiene nada que ver con el peronismo, y dudó al decir que Schiaretti se equivoca cuando apoya al expresidente y mandatario del PRO. A los 26 años de aquella histórica asunción de José Manuel de la Sota, hablan de las diferencias de contexto, la juventud ante la política en este tiempo y el rol de los medios de comunicación y las redes sociales. Una entrevista para leer a quien les interese la política en general, y también está el audio también si quieren escuchar la entrevista que le hicieron ahí en CDM. Bárbaro. Quiero dar una recomendación, porque se vota con boleta única. Sí. Entonces pueden entrar a chequeado.com, que te muestra provincia por provincia todas las boletas. Está bien. Bueno poder verlas antes y no encontrarte ahí votando y no saber qué hacer, porque hay lugares que votan diputados y senadores. La claro. De Córdoba está más sencilla, pero las otras están un poco más complicadas. Entonces está bueno hacer ese laburo y voten bien, porfa. Lo que hablamos el otro día es que acá en Córdoba hace un par de años que ya hemos votado con estas boletas. Ah, sí, yo es la primera vez que voy a votar con boleta única. Pero bueno, a nivel país, muchos lados es la primera vez. Y esta no está tan complicada porque no está la como es solo candidatos solo a diputados, sí. Es una lista y tenés que marcar con una cruz y ya. En otras boletas, cuando es para elegir varias cosas, podés votar al cabeza de lista, digamos, sí, de y del otro, pero sí. Es muy fácil que te lo impugnen, así que bueno, entren, como dijo la Vero, a chequeos.com y chequen. Bueno, un repaso de, ¿te parece rápido? Porque anteayer se presentó la grilla de lo que va a ser el festival el más grande de la provincia. El más importante, yo le podría decir. El festival de folclore más importante del país. Del mundo. Del mundo. De América Latina, por lo menos. Yo creo que del planeta. Pero me encanta. Bueno, anteayer fue en Rosario. Me gusta esto de descentralizar que sea todo acá. ¿Cómo? Perdón. ¿Por qué en Rosario? Porque no todo es federal. Me encanta. Entonces se eligen. No, pero posta, se juega mucho así de en selecciones, se hace en otros lugares. Sí, a todo esto estuvo presente la Sole, que cumple 30 años de carrera y que lo va a festejar ahí en el Cosquín. Viene a full la Sole, haciendo un montón de cosas. Bueno, como siempre sabrán, se trata de las 9 lunes, las 9 noches coscoínas, que desde hace añares, bueno, no solo han marcado, es el 66avo, o cómo se diría. Sextuagésimo sexto debe ser, ya te digo bien. Qué bien. Sí, medio complicado. La edición número 66 del Festival Nacional de Folclore. Bueno, con lo que viene marcando, es muy interesante ya quien ha escuchado las columnas de Latidos de Córdoba que hemos hecho de cómo surge, cómo empezó, cómo fue los hechos que han ido ocurriendo año a año. Voy a hacer un repaso rápido de lo que van a hacer 9 lunas. Me parece muy loco, si bien todos los años ya viene haciendo así hace un par de años, van variando los precios día a día según los artistas. Va a empezar el sábado 24 de enero. Entre quienes tenemos siempre también están los que son los artistas revelación y consagración, que son eventos que se van haciendo durante el año para llegar a tocar en el escenario mayor y lanzamiento de... El escenario se llamaba Atahualpa Yupanqui o la Plaza Mercedes Sosa, ¿era? Bueno, ya busco ese dato. ¿La Plaza Próspero Molina? La Plaza Próspero Molina, sí. ¿Y el escenario? Ya le voy a buscar el nombre. Bueno, lo tenemos a Jairo, al cruzdelejeño, ya podemos decir que es nuestro Jairo, nuestro sí. Cruzdelejeño, los manceros santagueños, Susana Vaca y muchos otros artistas. En la segunda luna, el domingo 25, el dúo Coplanacu, Nahuel Penici, Flor Castro, Rally Barrio Nuevo, Paola Bernal, Casu, siempre van a estar estos nuevos artistas. ¿En serio? Sí. ¿Casu? Está muy bueno. A mí me gusta porque está bien folclórico, pero hay algunos artistas... Ya le voy... va a estar Milo J también. Sí. Para, no te adelantes que es el día que yo quiero... Atahualpa Yupanqui se llama. ¿Cuánto es? Sí, Atahualpa Yupanqui. ¿Este es la segunda luna? Sí. La segunda. La tercera, el lunes, va a estar Aire, Luciana Yuri, Guitarrero, Dura Tierra, Lucía Cerespini, Abel Pintos. Como... Y bueno... Todos y... los días tiene buena... Una buena grilla. La cuarta luna va a estar el Lucio el Indio Rojas, Micaela Chauque, Joel Hernández, Paquito Caño, bien fiestero Paquito, Lázaro Caballero. Bueno, después la quinta luna va a estar Leandro Lobato, La Callejera, Silvia Layana, Lucio Taragno, Luciano Pereira, como ahí la figurita fuerte. Después la sexta luna, Los Nocheros, Destino San Javier, Yamila Cafrune, Lautaro Rojas, Los Tequis y la Delegación de Japón. La séptima luna, José Luis Aguirre, Juan Fuertes, el encuentro que es también un grupo muy lindo de acá de Córdoba, donde está Román Ramonda, Fabricio Rodríguez y el Pachi Herrera. También que cordobés le podríamos decir, la Nati Pastoruti, Emiliano Servini, y el chaqueño. Y el chaqueño palavecino. La octava luna, lo tenemos a Juan Iñaki, también cordobés, Pablo Lozano, Adrián Magui, Soledad festejando los 30 años, que eso va a ser como lo más fuerte. Y claro, la... 30 años que se subió al, por primera vez a ese escenario. Sí. Era una chiquilina. Era re chiquitita, tenía sí. 12 años, 13, sí. Era muy, muy chiquita. Muy jovencita. Y bueno, la novena y última luna, que esta es la que te gusta tanto, que nos sí. podemos organizar para ir. Es la más cara, creo, sale 41.800, sí. Pero de todas maneras, para hacer un festival así con tantos... Está muy bien. No es tan caro. No es tan caro. Peteco Carabajal va a estar esta noche, Campedrinos, Teresa Parodi, Cuti y Roberto Carabajal, Maggie Cullen. ¿La escucharon alguna vez a Maggie Cullen? No, yo después, no. Después si querés buscarte un tema porque es hermoso cómo canta esa chica. Gauchos of the Pampa. Me encanta el Gauchos of the Pampa. Y Milo J. Sí. Me encanta, quiero ir a ver a Caso y a Milo J. Si no, de última vamos afuera. Yo la mayor parte de las veces fui afuera y bueno, de alguna manera entré. Y con lo que viene pasa. Bueno. Lanta siempre cuenta cosas ilegales. Me encantó cuando. Vos estabas cuando contó lo del padre que se colgaba de la luz. Sí. Sí, bueno. Pero los de la copa y nos mandaron una carta de advertencia acá después de esa anécdota. Todas causas que ya proscribieron. No, creo que va a estar re buena la novena luna también porque viene habiendo interacción. ¿Cómo se llama este especial que sacó también Milo J? Falclore. Falclore con Peteco Carabajal y la Teresa Parodi. Sí. Digo, cuando ya hay artistas que combinan una noche y que vienen haciendo cositas juntos, es... Sí, se viene. Es bueno, porque se viene algo lindo también. Milo J hizo para su última producción un tema con Cuti y Roberto Carabajal, que sí. Es muy bueno. Sí, es muy lindo ese es tema. Muy lindo, sí. Y, otro tema ya tenemos para pasar. Lo pasé el otro día. Sí. Pasé casi todo el disco ya de Milo J, pues es muy bueno. Es que es un disco muy lindo. Sí. Bueno, eso es el Cosquín. Ya se nos está acabando el tiempo, chiquillos. Sí. Así que chau noticias, me parece. Nos vimos en Disney. Si quieren, busquen, googlen noticias. No, mentira. Podemos decirlo así como rapidito. ¿Titulares? No, nada. Lo de Milei, deben haber visto la entrevista que tuvo con Feynman. Es la primera entrevista que es un poco más entrevistada y no es tan guionada. ¿Pero viste la del pelado Trebuque de ayer? No. Uf. Peor, no sabés, ayer ya estaba psiquiátrico, ya estaba muy fuerte, muy peligroso. Tenés que verla con el pelado Trebuc, las preguntas que le hace y cómo delira. Es muy loco cómo delira, pero además es muy loco que todas sus respuestas son porque los kirchneristas meten ruido y operan y todo esto. Pero la cuestión es que lo único que me interesó esta nota de La Nación, estoy entrando más a La Nación últimamente porque... O sea, gente que tiene mucha plata para investigar en La Nación, entonces por ahí tiran unos datos que bueno, que no aparecen en todos los medios. Sí, ¿y cómo le van soltando la mano en algunas cuestiones? Y le están soltando la mano, la verdad. Yo ayer vi algo muy heavy, fue ayer, la entrevista que le hicieron en TN a Patricia Bullrich, porque sí. Por si alguien no sabe, con todo esto que se pasó, se descubrió de lo de Ay, el pelado. Fred Machado. Expert. Expert, con lo que pasó de los fondos de Fred Machado que iban para su campaña, apareció exactamente lo mismo o algo muy similar con Patricia Bullrich en la noticia que se está destapando. En una entrevista en TN, el periodista, no me acuerdo el nombre, que está más tarde, directamente para cerrar le hizo la, le pasó el tape donde directamente la evidencian, sí, está en blanco, o sea, digo, está registrado el tema de la empresa que Fred, sí, Machado le dio un montón de plata, ah, sí, también, sí, y la misma empresa financió en 2023, creo que fue, la campaña de Bullrich. Sí. Y Bullrich no se pudo defender, igual que lo que pasó con Expert. Uh-huh. Dice que es también un plan, una opereta del kirchnerismo, así que yo creo que ahí se van, ya se están destapando tantas cosas, pero eso sería como... Bueno, ya no, nos fuimos de mambo de noticias. Sí, bueno, no, lo que quería contar, que me parece bastante grave y hay que estar en atención, es que están hablando de una supuesta posible reforma laboral, que lejos de ser para bien, un poco lo que hablan es, bueno, esto de desmantelar la conducta, la como le dicen ellos, la cultura del juicio y demás, pero en definitiva lo que quieren hacer es también desregular esa parte y llevar a más personas también a que tengan que, como están sucediendo con los alquileres, tener que manejar individualmente y de forma personal sus propios contratos con las empresas, lo cual... Bueno, sabemos a lo que puede llegar a llevar. No hay una propuesta concreta de una nueva regulación que implique beneficiar a los trabajadores y demás, sino todo lo contrario. Así que bueno, esto es un poco complicado de parte de esa parte. Y como todos deben haber escuchado, también todas las noticias con respecto al financiamiento de Trump a la Argentina. Y bueno, también se verán las urnas si hay una resistencia también con respecto a eso, porque también, como se puede ver muy bueno para los mercados o para el sector financiero que venga a Estados Unidos a poner guita en Argentina, también se ve muy mal los condicionamientos y la cuestión esta de Estados Unidos instalándose y poniendo estas bases militares en Argentina. Yo creo que el sentimiento argentino más generalizado es más anti-yanqui, pero se verá también en las ¿cómo se llama? En las elecciones en de las este urnas. Del próximo domingo 26 de octubre. Creo que va a tener que ver bastante con eso. Y también vi unas encuestas que hablan de esto de las juventudes y el desencanto de las juventudes. Y yo creo que los pibes y las pibas también tienen un poco eso. Sí, me parece que es un poco de juzgarlos, prejuzgarlos. Uh-huh. Decir, no, bueno, nada, las pibes nada. Y la verdad es que hay muchos pibes que son mucho más conscientes que muchos adultos. Exactamente. Y bueno, esto fue un repasito de las noticias. También hay una nota muy linda en La Tinta que habla de un juicio que se le está haciendo a PAMI por la decisión de quitar ciertos medicamentos que se inició en Mendoza. Está radicada en Mendoza la denuncia, pero está avanzando poco a poco y tiene que ver con desmantelar quiénes fueron los que tomaron las decisiones de quitar, de la quita de ciertos medicamentos. Y también es bastante interesante la noticia como para poder desarrollarla y que la sigan leyendo. Ahí en La Tinta se vea, como siempre. Y bueno... yo creo que ahí estamos y nos preparamos ya para la columnita, que nos van a quedar 10 minutitos para hablar un poco del feminismo, de los femicidios y lo que está pasando a nivel nacional con eso. Nos vamos con un tema y ya volvemos. ¡Fuerte el aplauso para la magnífica, la intrépida Mai Cullen! ¡Fuerte! Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. En la tarde subo a una alta loma, mire el pasado y sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezcas sobrevivido al caminar y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel y así te protejo. Aquí sigues dentro y yo te llevo dentro hasta la raíz y por más que crezcas vas a estar aquí, aunque yo me oculte tras la montaña. Sociales, búscanos como Radio Garabato. Y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Que alguien haga algo. Bueno, escuchamos acá de Cortina un tema, la canción Sin Miedo, pero la versión de Rocío Quirós, en esta versión cumbia, muy linda si la quieren seguir escuchando. Y bueno, vamos a empezar con esta columna de feminismos, que la llamé... Hay un entramado últimamente, un entramado que está ahí dando vueltas entre, y la llamamos entre narcoestado, discursos de odio y ajuste a 10 años de poner el cuerpo y la militancia, y siento que tenemos que exacerbar un poco esto, Vero, que está pasando en medios, que surgieron desde el feminismo, para el feminismo y con el feminismo también, que tiene que ver con volver a salir a la calle, volver a visibilizarnos y no estar solo opinando cada vez que sale un femicidio, cada vez que sale un caso, sino también empezar a tratar estos temas desde otro lado y tratar de pasar la bola para que todos nos ocupemos de hablar de estos temas, ¿no? En las casas, en las escuelas, En los espacios de organización, en los trabajos, en el Estado, en todos los lugares a donde podamos meternos y laburar con estos temas, porque siento yo que hay una... Se vino con todas estas cosas que estuvieron pasando, se vinieron ciertos discursos que se pasaron 10 pueblos, pero para atrás. Claro, sí, sí, un poco de retroceso. Exactamente, sí. No quería decir justamente pasar, sino se retrocedieron 10 pueblos. ¿Por qué pienso que se retrocedieron 10 pueblos y por qué también hacemos esta conexión entre ajuste, entre narcoestado y entre discursos de odio? Porque los femicidios que estuvieron sucediendo estos últimos días tuvieron una connivencia muy grande entre estas cosas que estamos hablando, entre sacar los programas, quitar financiamiento para los programas de acompañamiento a víctimas y de prevención, sobre todo. Incluso la línea 144 fue desmantelada. Hay muy pocas operadores en general y hay poco acompañamiento con respecto a eso, muy poco para, no para echarle la culpa a las compañeras que están ahí, sino porque no da abasto, digamos. Y por otro lado, un descreimiento de la justicia porque muchas, y como pasó en el caso del femicida Pablo Laurta, tenía una orden de restricción, ella tenía un botón antipánico y sin embargo... y los vecinos y las vecinas sabían que el tipo venía a hostigarla desde Uruguay a Córdoba, lo habían visto merodear y sin embargo, bueno, las mataron igual a ella, sí, y a su mamá. Me parecía importante empezar con estos números, que a veces son números y no nos los acordamos, pero son números importantes. Desde que comenzó octubre hubo 14 femicidios. Sí, es tremendo. Pasaron solamente 17 días. Sí. No conté, si sucedió uno en estas últimas horas no lo conté, porque esto lo escribí ayer. Datos de ayer, sí. 12 intentos de femicidio y 14 femicidios en octubre. En lo que va del año ya van 197 muertas por violencia de género. Esto significa una cada 35 horas. Sin embargo, se achicó la brecha porque en este mes fue una cada 28 horas. Estos números son alarmantes para las personas que sacan, que les importan estos datos, porque no son solo datos, sino que tienen que ver con tomar medidas de emergencia. Yo recuerdo que cuando salimos a la calle en 2015 fue por una situación muy parecida a esta. Había un femicidio cada 24 horas, un femicidio cada 20 horas, y salimos a la calle a decir basta, paren de matarnos, y ni una menos, y así surgió el ni una menos, y los datos se están pareciendo mucho a esas épocas. Solo en estos días, estamos hablando de estos 14 femicidios, solo en estos días en Bahía Blanca fueron asesinadas Miriam Velázquez y su hija Mariana Bustos. En Córdoba, Luna Giarduna y su madre Mariel Zamudio fueron víctimas de Pablo Laurta. Y hubo un triple femicidio de Morena, Lara y Brenda en Florencio Varela, junto a las acusaciones que vinculan al diputado Esper con redes de narcotráfico y muestran la trama de impunidad y violencia que hoy atraviesa al propio gobierno nacional. Ni hablar de Dayana, de, bueno, un montón de femicidios que también fueron notificados estos últimos días, pero nombramos estos porque fueron femicidios múltiples que estuvieron ligados a este gobierno nacional en particular. O sea, la línea nunca fue tan directa, en el sentido que tanto el triple femicidio y la conexión del diputado de Esper, que va a estar en la boleta incluso, con el narcotráfico, y estas pibas que hacía muy poco tiempo se habían metido, digamos, en el narcotráfico, también por una situación de ajuste, la escuchaba el otro día también a Julia Mengolini hablando, las pibas hace poco vendían ropa y se endeudaron, las escracharon en la feria, como que no... Es una... Es, sí, una situación de, realmente, de esto que cuando hablamos de la feminización de la pobreza, tiene es que ver con eso, ¿no? Ese caso, sí. Entonces, hay una conexión directa ahí también con el narco, con los trabajos que uno puede acceder también en los barrios, en las situaciones de estas, de graves crisis económicas, y las pibas en particular, como, bueno, en este caso, ponemos en riesgo nuestro cuerpo, en esas situaciones. Sin embargo, en los medios se hablaba de, bueno, dónde estaban las madres de esas pibas, también echándonos la culpa a nosotras, de cómo no se cuidaron, cómo no fueron, y bueno, estas son las situaciones también a las que nos lleva. Y por otro lado, otra forma de ligar este gobierno nacional, este ajuste con los femicidios, también tiene que ver con este último espantoso caso que vimos de Pablo Laurta, en la cual el tipo organizaba charlas de varones unidos con dos asesores y muy cercanos a nuestro presidente, que son Nicolás Márquez, el que escribió el libro y la biografía oficial de presidente Javier Milei, y Agustín Laje, también difusor de las ideas y asesor también principal del presidente Javier Milei. Estos dos tipos, que si bien no se puede decir son culpables directos, no vamos a ir a esa línea, son culpables directos, pero sí queremos hacer hincapié para también hablar con nuestras juventudes de qué es lo que generan estos discursos de odio cuando se reproducen, cuando se organizan estas charlas, qué es lo que genera cuando el Estado se retira, cuando el ajuste avanza, nuestros compañeros... y también cuando también sentimos en el medio de todas estas cosas que nuestros compañeros varones dicen, bueno, pero nosotros no somos mujeres y no lo sentimos en carne propia. Bueno, ¿qué es lo que estamos queriendo ahora? Que todas las personas que escuchen esta columna, que escuchen una compañera o que puedan estar ahí, puedan opinar y puedan sentir en carne propia esto, que son crímenes de Estado para mí en estos casos, ¿no? Y... Lo que también me parece como muy, muy impresionante de esta situación y del retiro y de esta connivencia de los discursos es que estos discursos lo que hacen, estos discursos que reproducía este Pablo Laurta junto con Agustín Laje, que también ahora se está queriendo despegar, pero en sus redes también tenía un poco este discurso, que es la doctrina de las falsas denuncias, ¿no? Sí. Esto de decir, bueno, lo que pasa es que las falsas denuncias arruinan a los varones no se pueden recuperar de esto y nos quitan a nuestros hijos y demás. Bueno, para dejar un poco en claro, nosotros estamos hablando de 14 femicidios en octubre, estamos hablando de 197 muertes en lo que va del año y demás. Las falsas denuncias, según la ONU, representan un 0,3%. O sea, no llegan al 1%, compañeros. No llegan al 1% a nivel mundial y en Argentina es un poco más bajo, que es el 0,3%. Esta doctrina de las falsas denuncias, en las cuales se veía claramente en Pablo Laurta, de hecho... Tenía cosas explícitas en esta página de Varones Unidos, no solo niega la violencia machista, sino que habilita a que se ejerza para mí esa violencia machista. Porque cada vez que no solo este tipo, sino que un funcionario, un comunicador en una radio o en un medio grande como los escuchamos, un influencer con poder reproduce estos discursos, se debilita la credibilidad de las mujeres de cuando vamos y denunciamos, como le pasó a Luna, en este caso, se debilita esa credibilidad y se desincentivan estas denuncias y se fortalece en definitiva y se le da más impunidad a los agresores. Entonces es grave porque también está en el discurso de las adolescencias, ese discurso de son falsas denuncias, son falsos lo que se dice, es falso, y la verdad que hacer una denuncia por violencia de género implica un montón de trámites y un montón de exposición que la verdad que desestimo totalmente, digamos, que sea realmente un tema importante para abordar, sobre todo a nivel nacional. Y hay diputadas en estos momentos, como Lilia Lemoine y como Cuny Olivarona también, que intentaron sacar ciertos proyectos también de ley con respecto a eso, ¿no? Entonces, para mí es importante, aunque sea, ponerlo sobre la mesa y hablar con nuestras juventudes sobre lo que significa y sobre lo raro que es hablar de que alguien puede llegar a denunciar falsamente algo, a pues, esos niveles, ¿no? Sí, con lo difícil también que es llegar a la instancia de decir, bueno, voy a ir a denunciar, porque sí. La denuncia no la realizamos con el primer acto de violencia. Es muy difícil tomar conciencia y después tomar el valor y el coraje para ir a una comisaría que sabes que obviamente te van a revictimizar porque te van a hacer miles de preguntas incómodas para hacer la denuncia. Entonces me parece que ese discurso de, bueno, no, son denuncias falsas, no tiene ningún sentido. Exactamente. Y quería reforzar un poco esto del ajuste, de la parte del ajuste del gobierno nacional en estos casos, que lo hablamos también el otro día cuando estuvimos afuera de tribunales con las compañeras, que según el presupuesto de 2026, que es el presupuesto del año que viene, que ya se presentó, los programas destinados a prevenir y atender la violencia de género cayeron en un 89% en comparación con el 2023, que ya no eran buenos, que ya había un presupuesto como más reducido, bueno, cayó en un 89% lo que se estima que se va a ir hacia esos programas de prevención y atención a la violencia de género. Y bueno, y a lo que quería concluir y a lo que voy a redondear ya para que ya nos vayamos es cuál es el rol de los varones en toda esta situación y dónde están los varones cuando un compañero, como por ejemplo pasó en una escuela secundaria, también un estudiante disfrazado de mujer violada, se disfrazó de literalmente de mujer violada, un vestido todo manchado con sangre y demás, en una fiesta de disfraces. Se prueba los límites, también hubo otra publicidad, o sea, además de la que ya habíamos visto de Shell, hubo otra publicidad de una chica que también la secuestraban para llevarla a una fiesta de disfraces. Claro, sí, de una fiesta de Halloween. Bueno, se está llevando estos discursos de violencia, estos discursos de machismo a un nivel extremo, como suelen hacer las juventudes también, como solemos hacer las juventudes, llevar discursos a lugares extremos, pero a una situación de que ya incomoda y además arrebata, digamos, derechos y garantías de otros seres humanos, como en este caso son las mujeres, las disidencias y demás, ¿no? Entonces, ahí ya hay un límite, o sea, tenemos que entender, después uno de los chicos, el chico que se disfrazó con este disfraz y demás, no salió él a nivel personal, pero sí salió la escuela a pedir disculpas, y lo que hablábamos un poco de, bueno, ¿qué está sucediendo en las escuelas y qué se está hablando en las escuelas con respecto a esto, ¿no? Porque la violencia o estas ideas no nacen de golpe, no nacen de un momento para otro. Hay unos discursos que, bueno, desde arriba se van avalando y se van permitiendo, y que incluso nosotras, siento, en algún momento lo tuvimos que permitir, no permitir estos discursos, sino permitir como corrernos un poco y ver qué se estaba escuchando, porque hasta nos echaron la culpa de que Milei sea presidente por esto que se decía, pasarnos dos pueblos. Entonces, ¿qué pasa cuando las mujeres soltamos un poco el timón y damos esa y empiezan a surgir estas situaciones? ¿Qué hacemos? Y bueno, los varones también se tienen que poner la camiseta, porque también son sus hijos, también son sus hijas las que sufren violencia, también son sus nietas, también son sus sobrinas, también son sus hermanas y son sus madres. Entonces, ¿dónde están los varones para ponerle un límite a su amigo que hace este chiste de... me disfrazo de mujer violada. Me disfrazo de esto y no decir nada. Esto de omitir o de no cuestionar es una manera de avalar también. Exactamente. Y para terminar, esto lo estoy sacando de un medio que me gusta mucho, que se llama Panóptico Cultural. Se preguntan, ¿no? La gente, la sociedad se pregunta, ¿dónde están las feministas? Claro. ¿Dónde están las feministas cuando irrumpe lo excepcional? Por ejemplo, cuando mata, con el caso de Lucio Dupuy, cuando sucede una falsa denuncia que se desmantela y demás. ¿Dónde están las feministas? Y lo hacen para despolitizar la violencia de género, borrar patrones, borrar esto que vemos nosotros, estos 14 femicidios en menos de un mes, y se desplaza el foco, ¿no? Y nosotras nos preguntamos dónde están los varones cuando la violencia la ejercen los suyos. Cuando la violencia, cuando un tipo como Paulo Laurta, que organizaba charlas con Agustín Laje, con Nicolás Márquez, comete un crimen como este, de un doble femicidio, un triple, también mató a un tipo y lo desmembró, digamos. Sí. Entonces, en lo estructural, en esto que nosotros vemos y que hemos hablado también en otras columnas de decir, bueno, ¿qué es lo estructural? ¿Qué es lo cultural? Cuando hablan de cultura de la cuando hablamos de la cultura de la violación o cuando hablamos de la cultura de la cancelación, ¿qué es realmente lo cultural? ¿Qué es realmente lo estructural y qué es lo excepcional? ¿Y por qué agarrarse de ciertas excepciones implica borrar años de militancia, borrar años de estar desmantelando un sistema que es claramente patriarcal y machista y que no queremos matar a todos los varones, queremos que los varones también se hagan cargo de esta situación que realmente es una situación que ya está atravesando generaciones y que tenemos que empezar a frenar. O sea, esto viene de nuestras abuelas, somos hijas de este sistema. Lo que vamos es que se nos puso un freno y en vez de poner un freno, y le demos para adelante todos juntos, me parece. Le demos para adelante y encontremos una solución a este tipo de discursos, ¿no? Y lo que hablábamos recién, ¿no? También el silencio masculino, la risa, incluso la risa incómoda, pero la risa o la omisión simplemente de no decirle a ningún compañero que hace un chiste que tiene que ver con este tipo de violencias, también hace una infraestructura moral de este sistema, lo avala y nos escucha nuestro hijo, nos escucha nuestro hermano, nos escucha nuestro sobrino o el amigo de nuestro hijo y dice, ah, bueno, esto se puede, esto se puede decir, ¿no? Y así se va reforzando un discurso que realmente nos preocupa en nuestras juventudes y a mí me preocupa muchísimo porque lo vemos en nuestros hijos, ¿no? Y bueno, nada, voy a cerrar un poquito porque ya estamos a más de las 11, pero esta es una introducción a, me parece, cosas que vamos a tener que ir desmantelando. Y también, por otro lado, contarles que el otro día en tribunales fue muy emocionante, acompañamos a la familia de Kika Salguero, femicidio que sucedió en Cruz del Eje hace un año, y fue realmente desgarrador ver a la familia muy, muy destruida por este femicidio, porque dejó tres hijos, Kika, y además el femicida dijo que fue un accidente y tomó la decisión de que esto se estire hacia el año que viene, por más de que, bueno, que la condena, creemos, va a ser cadena perpetua, porque está súper probado, digamos, el femicidio, pero hizo estirar y continuó con esta tortura para la familia de Kika, de tener que continuar con este juicio y pasarlo para el año que viene, solo por esto, por no querer admitir, por decir que fue un accidente, que él la amaba, que no fue un femicidio, sino que fue un accidente. Y bueno, nos vinimos con las compañeras muy emocionadas, pero con la convicción de que vamos a seguir acompañando a la familia de Kika, así que también llamamos a la comunidad que se informe sobre este caso en particular que sucedió en la ciudad de Cruz del Eje, y contarles de que a las compañeras también, que vamos a estar todo el año que viene seguramente acompañando a la familia Salguero, familia de Kika, asesinada hace 13 años por un femicida, y que bueno, que va a ir preso, que está preso todavía, pero que bueno, que vamos a seguir acompañando esa lucha. Así que muchas gracias, y muchas gracias a la Radio Central a la Radio Ferroviaria de Radio Pueblo, que estuvieron haciendo la transmisión el otro día con nosotras. Y elegí un tema para cerrar y después ya nos vamos a la tanda y seguimos con este programa, que es Contra Nosotres, De Eruca Sativa. Thank you. Un macabro se disparó y aunque lo negaron, van corriendo el foco de su lugar para que las luces lo vean brillar. Héroes nefastos en su papel y aunque suene cruel, no es una locura. Pero se parece a la más pura locura y nos pertenece. Parece cine, pero no es hoy. Acá contra nosotros. No es la ficción, es bien real. Es hoy, acá contra nosotros. Cámara y acción llama la atención, deformando el tono de la información. Y aunque haya tanto por denunciar, el cómplice silencio no se hará desear. Como falsos dueños de este lugar, se van repartiendo el gran manjar del que solo pocos pueden comer. Y eso sí que es cruel, no es una locura, pero se parece. El movimiento nacional y popular, más conocido como peronismo, está cumpliendo 80 años de vida. La mañana del 17 de octubre, miles de trabajadores deciden no entrar a las fábricas. Temen perder los derechos obtenidos en los últimos dos años. La escena se repite en las principales ciudades del país. Multitudes colman las calles a un solo grito: ¡liberen a Perón! Desde los barrios industriales del Gran Buenos Aires y de manera totalmente espontánea, numerosas columnas obreras comienzan a marchar hacia Plaza de Mayo. Cuando llegan al riachuelo, se encuentran con que la policía ha levantado los puentes para impedirles el paso. Pero nada les impide seguir avanzando. En pequeños botes, sobre tablones o directamente a nado, cruzan las aguas para ir a la plaza a exigir la libertad de su líder. Esa misma mañana, con un diagnóstico falso de enfermedad pulmonar, Perón había logrado salir de la isla Martín García.

besarte lentamente en partes. Quiero confesarte que está bien soltarse. Tu cilindro es magnético. Una fuerza me atrapó y no, no me puedo despegar de vos. Ya es una obsesión. No tengo nada que perder. Los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. Hasta las 12. Que alguien haga algo. Bueno, seguimos con este programa de Que alguien haga algo de viernes y yo pido mis disculpas por haberme atrasado un poquito, así que todo se atrasó un poquito y no vamos a ir a la tanda ahora, ya, porque tenemos nuestras segundas invitadas del día de hoy, que son las compañeras del taller de fotografía estenopeica. Hola, Vale. Vale y Mela. Hola, ¿qué tal? Hola, compañeras. Muchas gracias. ¿Les molesta un segundito? Vamos a leer algunos mensajitos. Ya las presentamos, pero unos mensajitos que llegaron al teléfono de la radio desde temprano. Mientras iba pasando todo lo que fue pasando. Pasaron muchas cosas y demás. Bueno, el primer mensajito lo mandó la negra diciendo: ¿qué segundo piso? Es el primero, dice. Bueno, ¿dónde ven dos pisos? Uno y dos. Claro, no. Uno sería la planta baja. Ese fue el primer mensaje. Después Zuka mandó. Un feliz viernes para todos. Qué lindo. Ahí, salute y un coso. Y la To dice: vamos las pibas, paremos el país otra vez. Gracias por el análisis y las propuestas. Es un abrazo poder escuchar medios que profundizan y en eso estamos. Y después ya nos fuimos para las repercusiones de la columna ahí de Charlie y de lo que sucedió ahí. Sobre la detención, la trata de personas en el pueblo. Exactamente, buen programa, chiques. Saludos a Charlie Mariano de los Tintitacos. Bien. Después hubo otro mensajito de Lili Peinando Canas que nos dice: buen día, gracias Charlie por esta entrevista que aclara el asunto de Casamama. Y después Julián Campos que nos dice: buenísimo trabajo Charlie. Julián Campos nos manda ahí sus saludos, así que confirmamos que se está escuchando, que la radio se está escuchando. Por otro lado, para repetirlo, hoy se celebra los 80 años de peronismo, así que ahora cuando termina este programa está el Historias Clandestinas de hoy, que es el especial 80 años de peronismo, recordando, rememorando un poco lo que fue la plaza ese 17 de octubre de hace 80 años. Así que quédense por la Radio Garabato y ahora sí vamos con la entrevista. Y le vamos a contar un poco a la audiencia qué es esto del espacio Garabato, por qué pusimos espacio Garabato y qué es lo que está pasando en este espacio, que además de ser una radio, hace un tiempito viene craneando ser otras cosas y abrirse a que sucedan otras cosas, en verdad. Abrirse a que personas como estas dos compas que están acá acompañándonos hoy propongan este tipo de cosas, que es, en este caso, un taller de fotografía estenopeica. Para volver a los orígenes ahí de la imagen y de la fotografía. Así que, bueno, compas, gracias por estar acá. Primero, gracias por el espacio. No, y de apropiarse también del espacio de este edificio que hemos construido. juntas, porque también han venido a nuestras mingas y han estado acá poniéndole el cuerpo en todo. Bueno, cuéntenos, ¿cómo surgió? O sea, ustedes ambas dos estudiaron fotografía, se interesaron por la fotografía. ¿Qué les mueve tanto ahí la fotografía para empezar a hacer este taller? Y después vamos con lo de estenopeica. Un montón. Sí. Bueno, yo estudié fotografía hace bastante. Cuando me vine a vivir acá, bueno, el tema de la electricidad me limitaba bastante, entonces empecé a involucrarme un poco con el tema del estenopeica y lo sutil, sí, lo bajito. Y bueno, fue empezar desde ahí. Tuve varias intenciones de hacer laboratorio, pero siempre entraba un haz de luz más que el que necesitaba. Uh-huh. Así que se me velaba todo. Sí. Y bueno, encontré acá un lugar hermoso para empezar de nuevo. Y acá estamos. Le contamos ahí a la gente que está del otro lado escuchando que la radio tiene un piso arriba de acá donde estamos, que poco a poco lo vamos acondicionando a lo que quiere estar sucediendo, y es, bueno, la Vale estuvo pensando mucho en ese espacio, armamos un mueble para que puedan estar ahí las cosas y también un sistema para poder tapar las ventanas y hacer este taller en particular, ¿no? Que al final no era tan complicado, era simplemente mucho más sencillo. Tapar las ventanas y bueno, ahí estamos. Y vos, Mela, también interesás en la fotografía hace mucho. Sí, hace un montón que me intereso por la fotografía. Amo sacar fotos y no estudié concretamente una carrera de fotografía, pero sí fui formándome en diferentes talleres, en diferentes experiencias analógicas, también estenopeica, digital. Y bueno, todavía sigo aprendiendo un montón de cosas. Y más con este taller. De una. Y esperen que estoy haciendo, sí, quilombo. ¿Qué pasó? Hice quilombo acá, corté acá esto. Ahí está, ahí volvió. ¿Corté? No. Hola. Perdón, estoy en un tema con los micrófonos, pero no importa, ya está, me estoy escuchando bien. Bueno, y entonces hace como, no sé, ¿cuánto venimos? Hace como 6 meses o más, o del año pasado. Desde el año pasado, yo diría, sí, sí, para no escatimar en tiempo. Haciendo pruebas y demás, para poder lanzar esto que va a ser, bueno, como hablábamos ahí afuera del aire, el primero de los talleres de fotografía estenopeica, que cómo se viene pensando más o menos la dinámica del taller. O sea, uno va a venir y en toda la jornada va a aprender a sacar su propia foto. Claro, vamos a aprender a hacer nuestra propia cámara oscura, y a revelar nuestras fotos. Y eso implica un montón de simpleza y magia, porque tiene algo que es muy mágico la estenopeica. De una cajita re chiquitita con un agujerito, pum, se proyecta una imagen. Y bueno, es como ver nacer algo que no existe todavía. Así que... Mucha magia hay. Y también implica un montón de materiales y un montón de herramientas que, bueno, como contamos, y acondicionar el espacio, ¿no? Entonces, un poco, creo que por eso se viene craneando hace tanto tiempo, pero la idea es que bueno, que acá surja algo, que acá empiece algo en general. Vamos a lo concreto. ¿Hay una fecha de primer taller así público? Pensábamos en arrancar el domingo 2. Uh-huh. La jornada es de 4 horas. Siempre que haya sol, si llueve o está hiper nublado, la verdad que no. Uh-huh. Y bueno, sería empezar a contactarse porque los cupos son súper reducidos. Es a partir de 4 como mínimo y máximo un 8. Un 8. Un 8 de... sí. ¿Y es apto para todo público? ¿Hay alguna edad que digan, bueno, si tiene 3 años que no va a poder manejar la cámara? No, pero más o menos, ¿qué rango etario piensan o a partir de qué edades piensan que está bueno hacerlo? Es construir una cámara con las manos, así que... Es como que te tiene que gustar y ya está. Sí. O sea, a partir curiosidad. De eso... Todo vale. Exacto. Sí. Bueno, es apto para infancias, para adultos, personas mayores. Todo. Para quien quiera venir. Bueno, si es para personas mayores, aclaramos que hay una escalera un poco estrambólica para subir arriba. Solo eso, ¿no? Sí. una escalera caracol que despacito y despacito podés subir, despacito podés bajar. Sí, un poco peligroso, pero nada más. ¿Qué conlleva estos pasos? O sea, primero construir la cámara oscura y después pararse en un lugar y decir, o sea, el ojo, me imagino yo, pensando en la fotografía estenopeica, que tenés que tener, no sé si muy en claro, pero tenés que pensar como un rato antes qué fotos vas a sacar. No es como ahora con la digitalidad que sacas claro. Mil fotos, después las borradas y ya está. La estenopeica te pone en ese ejercicio de pensar el lugar, ¿no? Sí, es para bajar un cambio y también para ser más consciente de lo que vemos, porque la luz incide de un montón de formas diferentes y moldea a la naturaleza, a las caras, de diferentes maneras. Entonces es afilar la mirada y ver qué vamos a hacer. Y tener paciencia porque requiere un tiempo. Ponerle la tapita y abrirla y calcular los minutos y estar ahí como... ¿Cuánto falta? Y que no se mueva, ¿no? También. Que no se mueva. Que no se mueva, pero si se mueve también está bueno, porque el error es bello también acá. Uh-huh. No buscamos que algo sea perfecto, sino que buscamos eso, la expresión. Y si se mueve, se mueve. Y va a salir genial. Tengo una duda yo. Por ejemplo, que vos lo ponés, preparás todo y de repente pasa un perro o una persona por adelante. ¿Sale ese movimiento en la foto? Dependiendo la cantidad de luz que tenés. Claro. Pero puede que quede o una estela en movimiento o que ni siquiera se vea. O que no se vea. Porque si vos tenés, ponele el obturador abierto un montón de minutos y pasa algo rápido, no incide. Claro. Che, y otra pregunta más técnica. ¿Se acuerdan? Bueno, yo lo he visto más que nada en películas o qué sé yo. Esas primeras cámaras donde se preparaba toda la familia y había un fotógrafo atrás que tenía un trapo negro. Sí. Así como que medio que se metía abajo. Esa era una de las primeras cámaras estenopeicas más modernas, digamos. No, esa era con placa. Ah, eso es otra cosa. Sí, es un poco más avanzado. Ah, bien, al contrario. Sí. Eso tenía un lente ya. Ah, claro. Sí. La estenopeica también creo que nace un poco desde el Renacimiento, ¿viste? El tipo, los cuadros de Caravaggio estaban como, el chabón las proyectaba en una habitación oscura y usaba un espejo, un reflejo. Entonces es eso también, con una estenopeica podemos hacer una estenopeica de una habitación. Ajá. Es genial. Y no, bueno, data. Bueno, cuando estás en la habitación a oscuras y entra un haz de luz... Que se proyecta al revés. Que se proyecta al revés, es eso, básicamente. Muy hermoso. Sí. Bueno, chicas, ¿qué expectativas tienen? ¿Están contentas con este proyecto? ¿Tienen, tienen expectativa de que, no sé, de que esto sea una primera experiencia? ¿Cómo piensan el taller en general acá en el espacio y demás? ¿Cómo se sienten? Muy amplia la pregunta, sí, perdón. Sí. ¿Cómo están? Ay, bien. Bueno, sí, en realidad es eso, empezar con la primera experiencia, ver que, cuál es la demanda, si con una, con un solo encuentro ya estaríamos o requieren más encuentros, si, si hay, nada, devolución del otro lado. Uh-huh. Porque hacerlo tan corto también, en, que sea un día, 4 horas, es como tomar toda esta herramienta y después podés volver con... más preguntas y armar otro taller. Sí, aparte te quedás manija una vez que empezás a hacer tus propias fotos, es como que quiero más. Y aparte tenés tu propia cámara, sí. Y ya sabés cómo funciona y las querés revelar, querés que suceda la magia. Sí. Así qué hermoso. Que... bueno, entonces como última instancia les preguntaría a dónde se tienen que comunicar para poder venir al taller ese domingo 2 de noviembre. Sí. Uh-huh. Bueno, @cámarabruta sería Instagram por mensaje o un teléfono. Sí. ¿Lo digo? Sí. 3549-550203. Ah, facilísimo. 550203. Soy Vale y me podés escribir y ahí te contesto todo. Y ahí vamos, claro, y ahí coordinamos. Se sacan todas las dudas también porque va a implicar que ese día... no sé, a lo mejor traigan alguito o, y demás, así que se van a ir comunicando ahí para ver cómo continúa. Perdón, amigo, te saqué el micrófono. No, ahí te lo devuelvo. Lo que pasa es que este es más direccional y sentía que había eco, entonces estaba en eso. Bueno, muchas gracias. ¿Algo más que quieran aclarar o contar sobre esto? Yo agradecer el espacio, sí, la paciencia de haber sostenido ahí ese espacio y nada, que sigue estando, aunque no haya pasado nada durante un año, pero bueno, acá empiezan a hacer. No, y además también supongo que se va a ir acomodando de acuerdo a la demanda, esto que decías, ¿no? Como si hay que hacerle más modificaciones al espacio. También contamos siempre que estamos los viernes acá a partir de las 2. Poniendo más lindo este espacio, arreglando algunas cosas que hay que arreglar para que sucedan todas estas cosas. Ahora vamos a hablar con los compañeros que comparten un poco el espacio con ustedes, que son les compas que están grabando rap acá también. Así que, bueno, es re lindo, la verdad, que sucedan cosas y que personas se acerquen a apropiarse de esto, que es de todos. Qué bien. Que este espacio realmente es de todos. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias. Y vamos a estar difundiendo ahí más adelante, también más cerca del 2 de noviembre, para recordarles este taller que va a empezar acá en el espacio comunitario Garabato. Así que gracias. Gracias. A ustedes. Gracias. Y la señora mayor. La señora era una señora patotera. Agarró a un policía, le empezó a pegar palazos. En el video le pega palazos, hasta que el policía se da vuelta. Bueno, sabe que le está pegando un palazo. Y la señora se cae. Hasta las 12. Que alguien haga algo. Yo sé que esto no volverá a pasar. Pero si volviera a pasar. Sé que sería tu debilidad, porque la noche fue algo que yo no puedo explicar. Solo dando y dándole sin parar. Tú me decías que morías por mí, porque la noche fue algo que yo no puedo explicar. Solo dando y dándole sin parar. Tú encima de mí, yo encima de ti. Tú me dejaste el cuerpo caliente. Que contigo es que duermo. Dime, papi. Dime, mami. Esa noche, ¿quién la borra? Tú me besaste y se me cayó la gorra. Sin mucha labia, sin mucha cotorra. Cuando estoy contigo, dejo que la vibra corra. Y que la luna nos supervise. Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices. Hicimos pases que yo más nunca hice. Tú te mojaste pa' que yo me bautice. Y me ponga serio. Serio, tú y yo juntos creando un imperio. Esos ojitos tienen un misterio. Pero al final nada de lo nuestro fue en serio. Y ya me ha pasado que me han ilusionado. Y ya me ha pasado que me han abandonado. Y ya me ha pasado que no está a mi lado. Y ya me ha pasado. Porque la noche fue algo que yo no puedo explicar. Estaba dando y dándole sin parar. Tú encima de mí, yo encima de ti. Porque la noche fue algo que yo no puedo explicar. Estaba dando y dándole sin parar. Yo encima de ti, tú encima de mí. Que yo me iría otra vez pa' Japón. Hey. Papi, qué penita tú, qué maldición. La paleta dulce, azúcar de algodón. Y es la única que me llega hasta el corazón. Ya no me olvida la suerte estallada. Se me enredaba el pelo en la pantalla. Sabes que solo lo hago de leyenda. Lo subo al cielo, yo soy su mesaya. El Benito es un diablillo y es un ángel. Lo tengo juqueado como si fuera Tate. Baby, entre nosotros nunca competimos. Si preguntan, dice ella, todos los récords bate. Y ya me ha pasado, que me han ilusionado. Y ya me ha pasado, que me han abandonado. Y ya me ha pasado, que no está a mi lado. Y ya me ha pasado. Porque la noche fue algo que yo no puedo explicar. Estar dando y dándole sin parar. Tú encima de mí, yo encima de ti. Porque la noche fue algo que yo no puedo explicar. Esperando y dándole sin parar. Tú encima de mí, yo encima de ti. Hasta las 12, que alguien haga algo. Doce y 21 pasadasos del mediodía, pero estamos acostumbrados, compañera Antonella. Sí, lamentablemente no manejamos muy bien los pero tiempos. Pero bien, la audiencia también, ya con este calorcito ya nos vamos echando agua en la cabeza. Bueno, para cerrar ya tenemos listo a nuestro entrevistado para el cierre musical de los viernes. Sí. Vamos a hacer un repaso rápido de la agenda. Ya hemos comentado un par de actividades que iba a haber durante el fin de semana. Bueno, hoy viernes... Está la Noche Spinetta. Ese creo que es uno de los eventos de hoy, ¿o no? Sí, hay un montón de artistas que van a participar de este homenaje a Luis Alberto... en la Casa de la Cultura a las 8 de la noche empieza y va a haber, bueno, muchísimos artistas de nuestro pueblo participando de esto y nada, por lo que contaron ahí en el Plan San Marcos y demás, va a ser una noche muy linda y bueno, acérquense ahí a la Casa de la Cultura hoy a la noche. Desde las 8 y como dijimos también hoy se está festejando el Día de la Lealtad Peronista en el camping municipal, ahora desde las 13 horas. Bueno, y el sábado tenemos acá en San Marcos, en Cultura, está el evento Los Libros se Manifiestan, a partir de las 19 horas. Después una linda fiesta popular tenemos allá en honor a San Expedito, en el patio de Los Brigueras, que va a empezar desde las 11 de la mañana. Bueno, para quien no sabe, la ubicación del lugar es la famosa Garita de la Luna. Sí, la Garita de San Expedito. Sí. No me río porque es una polémica. O sea, siempre se llama San Expedito y después se le cambió a Garita de la Luna. Sí, es que creo que es mucho más referencial visualmente la Garita de la Luna. El San Expedito como el mirador, el santo, está ahí como más. Que pocos conocemos el ir a ver el atardecer desde el San Expedito ahí. Claro. Bien, y también... Cierra Dale Cumbia, perdón, en el evento este del San Expedito. Sí, sí, también va a estar Emiliano Servini, van a estar los sanmarqueños, va a haber muchísimo... Muchísimo folclore y recordamos que es de día la propuesta, ¿eh? Es de las 11 de la mañana y va a ser hasta las 8, supongo que un poquito más capaz se extienda, pero 8 de la noche, hasta tempranito. Bueno, y el domingo tenemos... Y perdón, Trícoma, sí. Trícoma Dúo en Arjimón a la tarde. Bien. Bien, ¿sí? Bien. En Argimón a la tarde. Argimón, que viene activando un montón. Piolaza ahí, hacen falta esos lugares. Ah, también hoy es la reapertura del nuevo UCLE, ¿no? Con sí. La Lumanía. Lumanía. Tengo entendido que hoy la reapertura, sí, también mucha noche. Gente que le gusta perrear hasta el piso va a estar ahí, ahí esta noche. Sí. Va a estar perreando hasta el piso. ¿Qué nos gusta perrear hasta claro, el piso? Claro, claro. Vamos a incluir, ¿no? Hablar en tercera persona. Y bueno, y el domingo se presenta en Casa de Cultura JIC, bailecito para nada, a partir de las 20 horas. Una linda propuesta, ahí escuchamos en el Plan San Marcos, que pueden escuchar también la repetición. Bueno, es una obra sin diálogo, pero con mucha expresión y con una trama que se tilda de ser como una trama universal, que se puede ver acá y en cualquier parte del mundo y entenderse, así que es una propuesta muy particular de un mimo que no específicamente va a ser de mimo, pero que cuenta un poco de Córdoba Capital, que viene también de esa trayectoria, digamos. Así que una linda obra para el domingo a la noche. Y bueno, y para la variedad que este pueblo abunda, también tenemos Noche de Milonga, se presenta el rejunte en Pueblo Bar el domingo también a partir de las 19 horas. Qué lindo, unas milonguitas. Yo no sé bailar, pero aprendería. En algún momento voy a aprender a bailar también. Bueno, y estábamos hablando con las compañeras de Fotografía Estenopeica y estamos contándole toda la comunidad garabata que están pasando más cosas además de hacer radio acá en este espacio, y hace tiempo ya que se vienen grabando algunos discos acá y como si fuera fácil, se dice así, se grabaron un par de discos, les pibis, y estamos acá con Valentino y con Alma, pero queríamos entrevistarlos para contarles y para que nos cuenten en específicamente qué es lo que está pasando a nivel, si se puede decir, rap acá en el espacio Garabato y en San Marcos también, pero acá en el espacio Garabato. Así que, hola, bienvenidas. Bueno, chicas. Buenos días. ¿Cómo va? ¿Todo bien? No, yo creo que está muy bueno todo lo que está pasando. Ya sea el simple hecho de que alguien quiere activar con algún material que tenga, independientemente sea el círculo. Obviamente a veces cuesta llegar a la radio directamente. Eso es lo que me gustaría ampliar. Pero La verdad que está buenísimo. Que todo aquel pibe que quiera hacer algo, ya tiene el espacio, o por lo menos tiene gente que pueda ayudarlo. Todo organizándose, más o menos, ¿no? Pero la verdad me parece demasiado bueno, porque muy pocos lugares tienen esa posibilidad. Hay muchos pibes de muchos lados que tienen que invertir plata para grabar una hora, grabar todo apurado, y acá hay un confort que es... Es muy zarpado porque más o menos fue como que vinieron a la radio por amistades y lo que sea, y es como, che, acá hay micrófono, che, acá hay una consola, che, acá Totalmente. Se puede agregar esto y estamos de 10, digamos. ¿Cómo fue ese proceso para las personas que no saben cómo fue ese proceso de tu camino, Valen, en particular, por ejemplo, que fuiste uno de los que craneó este sistema, o sea, armar este sistema de grabación acá? ¿Cómo fue llegar a la radio y de repente, bueno, ¿se puede hacer esto? Eso, yo con la radio, la relación, la verdad, no me acuerdo cuándo fue el clic. Yo creo que fue en los incendios. Yo creo que con todas las cosas que se movieron acá en la radio en los incendios, como que pasaron, no sé, una semana y ya me di cuenta, estaba tomando mate todos los días la radio. Porque antes no, como que no estaba esa iniciativa, ¿viste? Y como que eso, nos juntábamos ahí con... iba a decir los pibes, pero ya sea la edad, bastante persona, cayó el Nacho, que ya tiene su edad, que con el bajo estuvimos ensayando, la verdad, todo muy cómodo. Genial. Muy sí, bueno. Creo que no es, aparte de la tecnología, vamos a poner ese término, de la radio, los elementos, sí es un punto de encuentro. Total. Y que para toda creación cultural, artística, creo que sirve que haya un lugar así. Bueno, quería hacerte yo de mis preguntas que hago cuando arrancamos. No, yo te lo respondo de este lado, como sin hablar, porque acá tiene la puerta abierta un montón de gente, no solo nosotros. Eso Genial. Está buenísimo. Pero... Sí, está bueno que todos sepan, así como ustedes, también toda la gente del pueblo, es un espacio este, dispuesto a ideas, a que pasen cosas. Bueno, yendo a la pregunta, generalmente muchos artistas del pueblo, bueno, ya conocemos los que estamos en la radio un poco lo que hacen, pero... Bueno, para conocerte a vos con esto del rap, ¿hace cuántos años que empezás? No sé si ya de chico habías empezado con otro estilo musical y hace poco que estás con el rap. No, la verdad, así como enfocándome en rap, no lo definiría, la verdad es bastante por hobby, bastante, no es que me pongo así. Yo me considero más que, me gusta más escribir que hacer la palabra, hacer rap. Bien. ¿Te consideras músico también? No. Escritor, más que. Hay que saber de música para considerarse músico, de rapero tampoco. Me gusta escribir mucho, me gustan mucho las letras, capaz, y los ritmos, hay una evolución bien clara en lo que es la Argentina, más en lo que no es tan comercial, ¿viste? La palabra que, bueno, resuena bastante, underground, que hay un pibito en Salta de que tiene 200 seguidores, pero todo el país lo conoce, por más que tenga 200 números. Claro. Pero todo el país es como un grado abajo, como lo dice la palabra, en el underground. Hay dos géneros populares que se están popularizando muchísimo, que son subgéneros. Está el grimy y el drumless. Son antítesis. Eso es como la vía, así. Como que ya hay un camino hecho, como un caminito de agua, que todo pibe que se mueva por acá, por allá, que escuche, está ese camino por ahora. Grimy es como un rap, que te diga, lento, mucho más lento y mucho más podrido. Tonos de terror, cosas así. El drumless es antítesis. Se puede rapear de la misma manera, se puede recitar, se puede cantar de la forma que vos quieras. Pero está el grimy, que es bien podrido, un rap podrido, lento. Y el drumless es justamente, como dice la traducción, es sin batería o pocas, sutiles. Baterías bien. Sutiles, con notas alegres, samples del soul del 70, cosas así. Hoy en día igual está todo muy, muy ramificado. Argentina tiene el underground de potencia mundial, es así. Nadie tiene tanto estilo, tantas variaciones, tantos letristas, tantos productores, beatmaker, todo Sudamérica se está moviendo, los eventos más grandes de Sudamérica se están moviendo acá. Y no salen así, no se hacen virales de tal manera. ¿Y vos te encontraste primero con la escritura y después con el rap, o fue más o menos de la mano ahí? No, y también me gustó, en un momento me gustaba mucho escuchar. Estaba todo el día, de que me despertaba hasta que me dormía, estaba escuchando. Ahora capaz no toco tanto, no llevo a esa membrana capaz de escuchar, está cebado, pero me gusta mucho, es lindo la verdad, las cosas. Y acá en el pueblo te encontraron entre varias personas que les gusta lo mismo, total, también sumándole lo que sería música. ¿Y cómo fue la idea de este disco, de empezar a hacer canciones? ¿Ya han hecho otras, han sacado otros? El primer disco grabado fue Tiempo al Tiempo, acá en... Sí. Se podría decir, porque es el único disco así completo, el LP, un long play que esté basado más de 8 canciones así, con duración larga. Son todos los proyectos que estuvimos abarcando, fueron acá básicamente. Más corto, más largo, ahora hay bastante tranquilo, tenemos un estreno de, como que les diga, una zapada, un cypher se dice, una ronda. Bien. Un chico que vendría a ser un EP, un extended play. Ajá. De 15 minutos, que está buenísimo, me parece dinámico y que se pudo coordinar con gente que capaz que le remanda, le siente, tiene la misma sensación por activar, por hacer cosas, pero capaz no tienen las herramientas o no se puede enfocar tanto en un concepto o tal. Bueno, tuvieron su espacio. ¿Es el que se va a presentar hoy? El que se va a presentar mañana. Mañana, porque estaban las horas contadas, pero yo le calculé, ya me puse ahí suscripto. No, sí, lo puse con tiempo por las dudas, porque también estamos renegando con una distribuidora gratis, bien, gratuita, y hay que leer toda la letra chiquita, porque si no hay un error. No, para estar en todas las plataformas. Sí, ojalá que sí. Bien, mañana salga todo bien con eso. No se trabe nada. Y me gustó mucho cómo salió, la verdad, porque fue muy natural. Y para las horas invertidas, para mí tiene una mezcla bastante buena por la producción. Vos, Valen, sos... Ahora voy con Almi también, que le quiero hacer unas preguntas, pero vos, Valen, sos el productor del disco, porque no tenés... O sea, no has sacado... No va a salir un tema tuyo, claro, no, en este disco, sino no, que... No, yo también me vi un poco estancado, ¿viste? Y con ganas de activar. Porque en tema letra también me gusta mucho darle su tiempo a las letras, como para hacer contenido así todo el tiempo. Entonces dije, bueno, voy a hacer una tanda de pistas, porque también salía a la noche y estaban todos rapeando. Estaba ahí en la esquina de Ucle, estaban todos tirando una letra, mira, yo escribí esto, lo otro. Y bueno, dije, bueno, voy a hacer unas pistas, se los muestro, que cada uno elija uno, y sale, así. Fueron más o menos dos, que alguno capaz que venía otro día, ¿no? Pero en cuestión de 2-3 jornadas se grabó, y en, no sé, 9 horas de producción, como mucho, 10 horas de producción, se pudo mezclar así rápido, como en un tiro, en un one shot. Bien. Está bueno eso, me pareció muy copada también la narrativa de cada uno. la narrativa de cada uno está muy buena, cómo va, bueno, esto que te decía de Grimy y Drumble. Sí. Bueno, arranca con un Drumble así, tranquilo, el Raymond, el Rumi. Le decimos Raymond, acá están, hay dos apellidos Raymond, le decimos Raymond al Rumi. Después sigue la Almi con un Grimy, así otra onda, después otra onda, y está muy bueno con el hecho de intercambiar esas narrativas. ¿Cuántos participaron aproximadamente? ¿10 personas son? 10, sí. De Chowa somos yo, Valentino, acá soy Valentino, pero después de afuera soy BZK, todo deletreado, BZK. Está el Rumi, sí, y el Salva. Yo hice las pistas, el Rumi arranca el proyecto y el Salva lo termina. Así, me hubiese gustado mucho que estén acá porque en las apariciones que han estado no estuvimos los tres, la verdad. Y ya los vamos a traer, o van a hacer su propio programa algún día. Estaría buenísimo. Sí, porque les da. Che, compas, me interesa mucho. Primero, recordarle a la gente que es Chowas SMS con doble H al principio. Chowas con doble W. Claro. Chowas SMS en YouTube. Está ahí el disco en espera para estrenarse mañana y pueden escuchar también las cosas anteriores que han salido de ahí. Y sabes que me llamó la atención que había un montón de pibas. Y eso le quería preguntar al Almi. ¿Cómo está sucediendo eso o cómo lo ves, Alma? Porque uno de afuera, acá las tías, que hasta nombramos mal, le decíamos Cypher y es Cypher. Está bien, bueno, pero está bien. Está parecido. Y antes le decían Grimy a Grimy. Está bien. Está bien. Acá las tías. No, y no se veían. Ahora hay mujeres muy reconocidas que están en el mundo de la música, obviamente, que rapean o algo parecido, o se tiran tienen sus letras, qué sé yo, la Casu, la Joaquí. Bueno, Casu no sé si tanto, pero bueno, la Joaquí. ¿Y cómo ves acá en San Marcos y en particular con los pibes esa dinámica de las pibas? ¿Simplemente se da natural? ¿Ustedes hicieron su espacio? ¿Cómo se movió ahí? Bueno, primero que nada, también como decir, me parece increíble lo que el Valen está haciendo, esto de ponerse al hombro, ponerse a producir a un montón de los pibes, darles ese espacio. Los pibes de por sí, Chowas, los tres, el Rumi, el Valen, el Salva. Armando este espacio acá en La Garabato fue increíble, porque también ahí en parte se empezó a generar este como el lugar de encuentro, ¿no? Y también ahí se dio de que de repente, no sé, venga la Guada, que también estaba ahí, bueno, la Lu, y empezar a jugar entre nosotras. Se dio también bastante desde ahí. Después, creo que siempre el ambiente del rap fue bastante, o sea, lo más visible siempre fueron los chabones. Ahora se está visibilizando muchísimo más esto en la movida argentina. Hay un montón de pibas que la re rompen, la verdad. Mucho juego de, no sé, se van con muchos juegos de palabra, mucha técnica. Por ahí, no sé, las que arrancaron un toque, como la Joaquí y otras pibas que arrancaron así en batallas. Se trataban de meter como con una iniciativa y también por ahí, qué sé yo, era como ir a lo cuadrado, a lo básico, pero de repente como las pibas, como bueno, no, tomamos este lugar y vamos también nosotras a ir investigando más y sí, más y más. Y después acá en San Marcos, no sé, yo... La rompen todas. ¿Por qué? Porque en el disco este toda. Van a ser, son como cuatro. Sí. Está Alma, está La Guada, está Saori y Lu. Sí, eso, en San Marcos yo cuando, qué sé yo, el rap es algo que me gusta desde más pibita. Después de más grande empecé a escribir, la verdad es que de más chiquita me gustaba como escribir poesías y cosas, y creo que sobre todo en el momento que conocí a los pibes fue como empezar a tirar, en ese momento armamos un cypher medio... Sí, hubieron varios sí, intentos de cypher, sí, que yo decía hay que... Pero mucho, bueno, eso cypher también está bueno. El primero sí que se pudo hacer dentro de todo. Y nada, eso, ahí fue como empezar a meterle y después ver, no sé, eso, cómo se fueron metiendo más pibas. Este año sobre todo sentí que de repente como, bueno, poder sentarme un rato con la Guada, escribir, jugar entre nosotras, tirarnos las letras, lo mismo con la Lu. Y después ver eso, que otras pibas estaban animando a esos escritos que tenían, tirarlos sobre una base. Bueno, mismo Lola en el verano lo hizo bastante, que es alguien que escribe poesía y siempre lo recitó, pero de repente era como, che, dale, te ponemos un beat y tirala. Y es, bueno, arriba del drumless se eso, puede hacer eso, muy... Sí, eso es bastante bueno de todo. Lo más innovador de estos géneros, que hacer drumless, al no tener baterías o no un patrón marcado todo el tiempo, hay millones de combinaciones. Lo podés payar la pista, la podés payar, la podés narrar, podés cantarla, podés rapearla violenta, como vos quieras. Eso es una libertad de estilo que se marca muchísimo en cómo se dan las cosas en todos lados ahora. Mal. Uy, tengo muchísimas preguntas, chiques, pero nos fuimos pero re lejos del horario. Bueno, estamos 40 minutos problema. Después. Pero quiero decirle a la gente que nos está escuchando del otro lado que, bueno, mañana sale este disco por el canal de YouTube de Showers. A las 16:20 es el estreno. Ahí acabo de ver bien. A las 4:20. Exactamente. A las 4:20. Sí, quería, perdón, sí, que sí. Cualquier cosa que estén escuchando o algo que tenga ganas de activar, que llamen, ya sea al WhatsApp de la radio, al show, a algo, que se pueda activar. Hay unos pares de pibitos que le mandan un montón. Un changuito, una masa es, le manda desde en el Quilpo vivía. Y ahora está grabando con personas, todo, y le digo que se acerque, porque capaz que no tiene lugar. Y así como él, hay varias personas por acá, por el pueblo, seguro que están escondidas ahí. ¿Algún día en particular que estén más? Jueves y sábado, todas las mingas, los viernes estamos, sí, también, que ahí es para organizar, está perfecto. Todo el tiempo muerto que queda de la minga, que ya están las tareas hechas, ahí se puede organizar y después son los días para mandarle, pleno. Ahí llegó Raiken. ¿Está Raiken ahí afuera? Sí, está Raiken. Ray. Vení, Ray, por favor. Se solicita la presencia. Hola, Raiko. Raiko es compañero de la radio y participa también de este disco. Solo un saludito, Raiko. Yo me estaba haciendo el boludo como sí, campeón. Sí, ya lo sé. Ya lo sé, como ya lo campeón. Sé. Escondido estaba. Está perfecto, se veía un cachito la camisa, seguro. Difundite el disco que sale mañana, por favor. Nada, un saludo, gracias Raiko, uno de los también creadores un poco, ¿no? De que el Valen se acerque, de agitarla también. Eso es verdad. Se rompe los huevos. Sí. Pero así se hacen las cosas. Otro participante del EP. Exactamente. Así es. Una pregunta yo última que tengo, por ejemplo, ahora presentan este disco, ¿se piensa en un disco de este tipo hacer una presentación en algún lugar también? Y creo, por el momento creo que no. Bien. Que llamen un manager que organice. Claro, sí. Pero bueno, está la posibilidad de charlar para hacer un evento acá en la radio al aire libre. Genial. Con su respectiva gente, con sus respectivas canciones. El sonido, saben que sobra, que es una masa. Sonido garabato. Sonido garabati. Perfecto. Sí, bueno. Sí, algo vamos a hacer. Bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias. Felicitaciones. A ustedes por el espacio, por la disposición a ayudar al otro. Ahí una lo masa, vamos. La verdad. Gracias. Gracias. Vamos a estar compartiendo el link también del disco, así la gente está atenta ahí para escucharlo. Y no me quiero ir sin antes difundir, ahora sale la Historias Clandestinas, 80 años de peronismo, hecho por también en coproducción entre Radio Garabato y Richard Arslanian, con nuestro compañero Raiken Duna también en la producción, así que quédense ahí del otro lado para escuchar el Historias Clandestinas, que hoy es 17 de octubre y vamos a escuchar un poco de historia, ¿no? Hecho en 15 minutos, quédense ahí, por favor, no se vayan y escuchen eso. Y el tema. Vamos a despedirnos con uno de los temas del último EP que sacaron los Chowas el día de la festi, el 20 de septiembre. ¿Qué me recomendás, Valen? Para cerrar. Sí. Ese de Pétalos de Rosa está muy bueno. Vamos con Pétalos de Rosa. Y de acá, de este lado, les saludamos, compañeros. Este viernes fue increíble. Muchísimas gracias, Nico. Que tengan un lindo fin de compañeras. Y bueno, nosotros nos vemos el viernes, pero acá en la radio nos vemos el lunes, como todos los que alguien haga algo de los lunes, miércoles y viernes. Muchas gracias, Nicolás González. Gracias, señora. Adiós. Como pétalos de rosa, nacen como pétalos de rosa. El churro es moneda local. Esto jode rectitud, life forcejeal cervical. Ensarma la esencia del show, así es más que vital. Igual, no me puedo ir, no me puedo escapar. Se ven por los ojos las ganas de salir. Intro del marginal. Esto cierra explosiones como tracto de vivos. Pronto cuelgo la shit en la web y la vendo como match homie. Ese guachín saca tarjetas de bolsillo si más preferís. Veo brujas correr por no aguantar la presión como Neutron Joy. Se talma el bondi off, tempo la nube de humo. Voy lejos, visitamos el templo, sea la traffic subo. Si ves a Chowa por lo tropical, es que la enchufo. Tomando como quemarte al lado de atipical, queda insulso. Baby, baby, sordo piloteo como la extorsión. Ese bitone no es Smirno, ese arcoíris no es de Pink Floyd. Mucho menos ese kilpo sería parte de Pinto. Sale sin querer como automatizaciones de intro. Yo, noches de marzo ya cuidado a las chozas. Larga banana, la sala mala, llena de olor, la sala. Como pétalos de rosa, como pétalos de rosa, como pétalos de rosa. Yo, mala fama, ensalma sola. Ya está, no sé, con cuerdo y cana, santo y chobo. Tantas caras, con plataforma. Que estamos atados a la puerta, like a Carly Howard. Salgo el día sin discusión, hago mi jugada, me fijo la distribución. Con él pasa montaña a Eurovisión. Quiso un gato usar el Crazy Dog, dijo que habemos un par y esperaban a dos. Chacales la pasa entre cajas y un sifón. La hoja más rápida, la IT Rover. Los Reales de Jorge, un pueblito pintoresco. Los Tigres del Norte. No recuperé ni cuando hice a Roperré las casas, pero estos beats tienen más beat que kills en el counter. Recuerdo, hice mi revoque, los corrí pa' ver el borde. Sufrí por un rebrote, me levanté enorme. Sí, porque otro no. Te miro y tu máscara se desarma como en Black Phone. Va por los projects que me he tardado. Son la mosca en mi pinza como la intro del encargado. Sira no devora, irá devora dos pasos. No sostiene ni mirada, contempla los casos. Mala fama, ensalma sobran. Ya está, no sé con cuerda el cana santi. Yo veo tantas caras, pero por las plataformas. Que estamos atados a la puerta, like a Cardi Howard. Ensalma sobran, ya está, no sé con cuerda el cana santi. Yo veo tantas caras, pero por las plataformas.